café negro? Para mí, y el café con leche para el señor. Gracias, señorita. Para servirles. Ay, perdóname, Felipe, pero no pude controlarme. Tranquilo. Fernando es de la familia, él te entendió. Ahora tenés que pensar lo que te dijo. Yo no voy a ir a ninguna terapia. Sería como reconocer que soy un delincuente. Mira, Miguel, somos amigos de muchos años. Así que te guste o no te guste lo que te voy a decir, es hora de que me escuches. Felipe, no hagas leña del árbol caído. Miguel, no sos un delincuente, pero sí sos un agresor. Vos nunca podés controlarte. Aceptá que tenés un problema. Vicky ha sido tu compañera por casi 18 años. Se merece que la trates bien. Pero, ¿qué bicho te picó? ¿No pensás en tus hijos? Yo quiero a mis hijos. ¿Y ellos te quieren a vos? Por supuesto. Mira, Miguel, mi papá nos mataba a golpes a mí, a mis hermanos, a mi mamá. Y siempre decía que era por el bien de nosotros. Le tuve miedo. A veces hasta lo odié. Pero cariño, cariño le tuve muy poco. Siempre me dije que a mis hijos jamás les iba a poner un dedo encima. Y que a mi mujer la iba a respetar. A veces cuesta, pero lo cumplí. Yo sé que mis hijos me quieren. ¿Y por qué no se lo preguntas a ellos? ¿Y por qué Inés va a hacer una fiesta en su casa? ¿Qué preguntona que estás? Ya te lo dije. Queremos festejar varias cosas. Una de ellas es que tu mamá se decidió a participar en la feria artesanal. Uh-huh. ¿Y la otra? Y la otra es un secreto. Natalie, te prometo que mañana te lo digo. Tiene que ver con Mauricio. Sí, sí. Tiene que ver con Mauricio y bueno, por supuesto que conmigo. Yo sé lo que es. ¿Sabes? ¿Y cómo lo supiste? Ay, Daniel me lo dijo. ¿Qué? ¿Y a Daniel quién se lo dijo? Ay, Amanda, por favor, se lo dijo Mauricio. Ay, pero ¿cómo es posible? Antes de hablar conmigo, se lo dice a Daniel y... No me parece. Ay, no, Amanda. Amanda, yo no quería arruinar la sorpresa. Bueno. Qué tonta, ya metí las patas. No te enojes conmigo, ¿sí? Ya. No estoy enojada. Voy a hacer una cosa. Voy a hablar con Mauricio como si nadie estuviera enterado de nada. ¿De acuerdo? Ay, gracias. Ay, Amandita, sos un amor. Amanda, ¿puedo irme? Es que Daniel me está esperando. Sí, anda. Chao, y que la pases muy bien, ¿eh? Gracias. Me sospecho que Vicky no se aguantó y se lo contó a Mauricio. ¡Qué enredos! A veces sucede, ¿verdad? Mientras Amanda guardaba en su corazón toda la expectativa de la noche, Mauricio corría de un lado a otro preparando su inesperado viaje. Vicky estaba triunfante y hacía mil planes para preparar los mejores trabajos para la feria. Y Miguel, sin querer, o tal vez queriendo, terminó una larga caminata que lo llevó hasta el parque del barrio. ¡Andrés! Espera. Me tengo que ir. Mamá me está esperando. Quiero que hablemos. Ya no quiero irme a vivir con usted. No es de eso. Creo que no era una buena idea. Por lo menos por ahora. ¿Entonces qué quiere? Sé que estuvo mal lo que hice. Sí, y me dio mucha vergüenza que la policía se lo llevara. Todo el barrio lo vio. Te prometo que nunca más va a volver a pasar. Usted siempre promete cosas que no cumple. Esta vez es verdad. Yo los quiero mucho y... te juro que quiero cambiar. ¿Me crees, verdad? Me tengo que ir. Está bien, mira. El domingo juega la Cele. Y yo pensé que... bueno, ¿querés ir conmigo al estadio? No puedo. Voy a ver el partido con los compañeros del cole. Ah, bueno, entonces lo dejamos para la próxima semana. ¿Qué te parece si hablo con Natalie y almorzamos juntos el sábado? Tengo que estudiar. Mejor yo lo llamo. Está bien. Pero... llámame, por favor. Claro, por supuesto, todo está bien, Rodolfo. No te imaginas las carreras. Logré arreglar todo. Hasta el permiso en la universidad. Sí, hombre, claro. Conseguí boleto para mañana. Llego a Guatemala a las 3 de la tarde en el vuelo 507. Uh-huh. Sí, sí, perfecto. Sí, me vas a recoger, ¿verdad? Bravo, compañero. Perfecto. Sí, no, no te imaginas. No, unas carreras. No veo la hora de estar allá. Este proyecto ha sido mi niño mimado durante más de 2 años, vos lo sabés. Por supuesto que tenemos que festejar. Nos vemos. Todavía no lo puedo creer. Ay, todavía me parece un sueño. Mira, Andrés, estos son los modelos que quiero hacer para la feria. Están bonitos, ¿verdad? Sí, mamá. Y de seguro le van a quedar muy tuanis. Ay, gracias, mi amor. Mamá, papá estuvo en el parque. ¿Pero pasó algo? No, no. Me invitó al partido de la liga. ¡Ah, qué bien! Se va a cumplir tu sueño de ver a la liga jugando en vivo y a todo color, como dicen. No voy a ir. ¿Por qué? Mira, si es por mí, no tenés que hacerlo. ¿Vos podés ver a tu papá? No quiero. Creo que no quiero verlo más. Él es un mentiroso. Me usa para pelearse con usted. Andrés, yo sé que no es fácil. Pasaron muchas cosas. Pero a su manera, él te quiere a vos y a Natalie. Pero es una manera muy rara de querernos. Yo quiero un papá que me quiera de verdad. Vea, le habla Miguel Cordero. Discúlpeme que lo llame a su casa. No, no hay cuidado, dígame, ¿qué puedo servirle? Yo lo estuve pensando, licenciado. Me gustaría que me dijera algo más de esa posibilidad de ir a eso, bueno, a la terapia para hombres agresores.